ayer fue a dar una vuelta y se quedó a vivir allá. Yo lo conozco, es un amigo infiel. Se cortó solo y se lastimó. Tal vez alguno loco de aquel barrio, compañero de escenario, lo podamos rescatar. Porque una voz querida cruza el mar y toca fibras íntimas. Más cuando se anda tan lejos. Pidiendo auxilio en el desierto. Desintegrado en un cráter cayó. Y está aturdido y sin reflejos. Y llora cuando recuerda. Ese amor que lo hizo mierda. O porque no quiere reconocer que es un maldito argentino. Zarpado a full de fobia incierta, siempre un mal de amor lamenta. Llevo una daga en el pecho. Esa es la ofrenda de una dama que no quiso rey. Y un viaje lento hasta una luna sin miel. Quedarse es tan triste como irse. El que tiene una certeza solo sabe equivocarse. Y va perdido esperando una señal. Preso en la bruma de la inercia. Cuando se anda tan lejos, pidiendo auxilio en el desierto. Reflejos.